Muchísimas gracias por el espacio. Es muy, muy importante esta visibilidad que ustedes están ayudando a darle a lo que sucede en nuestra provincia, ¿no? En Mendoza, en torno a los conflictos que se suscitan siempre en torno a un mismo eje, ¿no? Que es el agua. Esta manifestación fue por los glaciares, pero Mendoza se encuentra hace ya 3 meses movilizada de punta a punta por un conflicto que tiene que ver con la escasez hídrica, con la vulnerabilidad que tienen nuestros ríos, que son la única fuente de agua dulce muy escasa en una zona árida, en una zona desértica, y que hace que realmente el conflicto por el agua sea vivido por la población y de todos estos departamentos que vos nombraste como una lucha por el tipo de modelo productivo, de vida social, de urbanización que va a tener la gente, ¿no? Si sigue avanzando la entrega del agua, de los ríos, en este caso de los glaciares, a los capitales, a las empresas mineras, bueno, lo que se va a tener es un impacto que realmente va a poner en riesgo la condición de posibilidades que tiene Mendoza para sobrevivir, ¿no? No por nada Mendoza es la única, digamos, ciudad con más de 2 millones de habitantes en el oeste argentino, ¿no? El caso de lo que ustedes van a ver en el resto de las provincias es que justamente hay una matriz extractiva más grande porque la actividad productiva en otras ramas es mucho más chica. Entonces, demográficamente no pueden seguir creciendo. A medida que crecen, la población migra porque no hay más trabajo, no hay otras cosas que hacer. En el caso de Mendoza, históricamente ha sido una provincia que supo combinar una diversidad de actividades productivas que van desde la extracción petrolera, la minería tradicional, a una enorme agroindustria vinculada a la vinicultura, a la fruticultura, bueno, también es un polo de la industria metalúrgica, es decir, tenemos una matriz diversificada de producción que permite tener muchísimo empleo, ¿está bien?, comparativamente con otras provincias. Si eso se termina y el agua queda exclusivamente destinada a actividades extractivas, bueno, lo que va a acontecer es que va a crecer exponencialmente la desocupación, la falta de agua en los barrios, la desertificación de las zonas productivas, y va a forzar una migración masiva de mendocinos hacia lo que son los grandes núcleos urbanos del país. Por eso el agua es una lucha prioritaria en nuestra provincia y se vienen movilizando miles y miles de personas desde fines de noviembre, cuando se aprobó el proyecto Minero San Jorge, y desde entonces todas las semanas hay acciones en todos lados, incluyendo esta última marcha que ustedes mencionaban con el tratamiento de la ley de glaciares, que va en el mismo sentido, ¿no? ¿Qué rol ocupan los sectores empresarios? Hablo en términos generales, debe haber casos, por supuesto, particulares en relación a esto, los diferentes sectores políticos, porque en realidad debería ser un tema que atraviese a todos los mendocinos, porque todos ponen se ponen en jaque ante esta situación, ni más ni menos que la falta de agua. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Porque es una convocatoria importante, 3.000 personas. Ahora, uno imaginaría que debería estar toda la provincia en la calle. Sí, sí. Lo que pasa es que es un tema que, digamos, corta transversalmente a los sectores económicos y políticos de la provincia. Y, digamos, actúan dos intereses. Por un lado, el de quienes quieren preservar a Mendoza como una provincia grande, abierta al turismo, abierta a las actividades productivas, a los servicios, una matriz diversificada, una ciudad universitaria, bueno, toda la riqueza cultural de la que veníamos hablando. Pero por el otro lado, también hay sectores que tienen un interés económico muy particular, digamos, en lo que son los pagos que ejercen estos capitales extractivos, que son multimillonarios. Entiendan que son muchas veces la plata que pone el lobby de la minería es multimillonaria. Entonces, a partir de ahí se compran medios de comunicación. Esta entrevista, por ejemplo, que estamos haciendo con ustedes, como una radio de Buenos Aires, hoy por hoy es imposible hacerlo en una radio de Mendoza, ¿no? Una experiencia que tomaron estos sectores es justamente tratar de imponer una censura, porque estos conflictos históricamente en Mendoza los ha ganado la pulseada por el agua. Así fue en el 2007 con la ley 7722, en el 2011 cuando se frenó el proyecto San Jorge, que es el que están impulsando ahora nuevamente, en el 2019 cuando quisieron justamente derogar la ley 7722, siempre ha estado toda la provincia en la calle y por lo tanto ha tenido que retroceder y se ha podido preservar el uso del agua tradicional que tiene Mendoza. Ahora, estos sectores justamente han comprado importantes sectores políticos, por supuesto la estructura del propio gobierno, un importante sector del Poder Judicial y de los medios de comunicación, entonces se producen divisiones transversales. Hay sectores empresarios que rechazan el avance de la megaminería y hay sectores que hoy por hoy ya lo ven como la única alternativa, asociándose porque ven que por cómo está la economía del país quizás les conviene apegarse más a ellos. En el propio oficialismo, digamos, el gobernador es el más fanático impulsor de estos proyectos, el que lo hace con mano de hierro, reprimiendo y demás, pero muchos sectores del propio oficialismo, por ejemplo los intendentes de todos estos departamentos productivos, se han separado, se han enfrentado al gobernador y apoyan el reclamo de sus respectivos pueblos, de sus comunas, ¿no? Como ha sido históricamente. Entonces, ese corte es transversal, atraviesa a muchos partidos políticos, a muchos sectores económicos y en la sociedad, digamos, también, aunque claramente el agua en particular, si hay un punto que tiende a unificar a los mendocinos o que sea abrumadoramente mayoritario, es justamente este, digamos. Hoy la bandera de la defensa del agua la levantan sectores de las más diversas ideas políticas, las más diversas religiones, lo que te puedas imaginar, digamos. Hay pocas cosas que unifiquen tanto a los mendocinos en toda la diversidad de opiniones que hay, muchas veces enfrentadas por distintos temas, como es el tema del agua y su defensa, que realmente nos unifica, y eso ha permitido que haya movilizaciones multitudinarias. Imagínense, la movilización del 9 de diciembre en la noche fueron 20.000 personas en las calles de Mendoza, ¿no? Y luego continuado por protestas en una geografía sumamente extensa y grande, o sea, estamos hablando de cientos y cientos de kilómetros que separan San Rafael, Malargüe, de lo que es la zona norte, el Valle de Uco, el este. También es un conflicto que bueno, por el propio desarrollo geográfico que tuvo Mendoza, que al ser un desierto es todo en torno a los ríos. Uno ve el mapa de la provincia de Buenos Aires, tan hermoso y fértil como la que tienen ustedes, y uno ve que están prácticamente un pueblo de otro todos equidistantes, ¿no? Uh-huh. Es como armando como una cuadrícula y cada tantos kilómetros hay un pueblo, cuando uno pasa por el avión lo ve y es hermoso cómo pueden ocupar todo el espacio. Bueno, en cambio en Mendoza, si uno hace el mismo recorrido, va a ver que todos los puntos siguen solamente las márgenes de los cuatro ríos. Tenemos cuatro pequeños ríos que son los que mantienen, dos el oasis norte y dos el oasis sur. Mendoza es una cultura del agua. Entonces, a lo largo de toda la extensión y todos los recorridos que tiene ese río, recorre la protesta social. El gobernador de Mendoza es Alfredo Cornejo, de extracción radical, de hecho un dirigente importante del radicalismo de alcance nacional, y vos decías que atento a las características, pero también a los objetivos, a la demanda, a la necesidad de vida, ni más ni menos, intendentes de su propio espacio político acompañan la lucha de sus pueblos. Esto me parece que también vale la pena subrayarlo y remarcarlo. Te hago una consulta, Lautaro, en relación a la situación también, porque esto tiene su contexto, ¿no? Me imagino, nacional, la situación nacional, en el marco de los acuerdos del gobierno nacional con sectores extranjeros, cuando tanto está en visibilidad la discusión sobre los recursos naturales o el avance de sectores extranjeros con el aval del gobierno sobre recursos naturales. Nosotros hemos venido tratando el tema incendios en la Patagonia. La semana pasada abordamos lo que ha acontecido con la intervención en el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Esto que estás contando ahora, que es cierto, es de vieja data, lo de Mendoza y el agua. Llegan acá información respecto a empresarios, hasta en algunos casos uno lee que han hasta desviado el cauce de algunos ríos para sacarle rédito a ese, valga la redundancia, cauce de agua. Es decir, no es nuevo. Lo que sí te quiero preguntar es si, ante un contexto político, geopolítico como el que atraviesa la Argentina hoy, hay una avanzada sobre esto y estos sectores empresariales, acompañados por sectores del Poder Judicial, sectores del Poder Político, ven que, a ver si se me permite resumirlo de alguna manera, es ahora o nunca. Sí, sí, claramente, creo que lo has resumido muy bien. Eso es lo que los ha envalentonado y ha unido, digamos, a la cúpula del Poder Político para entender un poco, digamos, los cambios de posiciones y cómo estas nuevas condiciones que plantea el gobierno de Milei, los acuerdos que tiene con estos capitales a partir de lo que es la votación del RIG y los negocios que hace en torno al extractivismo y el modelo de país que quiere, bueno, han hecho cambiar las posiciones. El propio gobernador, hoy uno lo escucha y es el mayor defensor, él lo justifica con uñas y dientes el avance de la minería, a cualquier costo, a lo que tenga que valer, pero él hizo carrera política y llegó a gobernador haciendo campaña contra la minería. Acá en Mendoza también es una ciudad grande en algún sentido, pero chica en otro, en el sentido que todos nos conocemos y todos conocen a Cornejo y lo vieron participar de las movilizaciones de aquel 2007, de aquel 2011, cuando él acompañaba, él y todos sus legisladores, por ejemplo, uno que ustedes conocen muy bien, Luis Petri, que hoy es una figura política nacional. Uh-huh. Bueno, Luis Petri en aquel momento era legislador de Mendoza y era uno de los mayores defensores del agua contra el proyecto San Jorge y la minería, ¿no? Y lo festejaba, y estaban sus discursos. Bueno, imagínense cómo la corrupción, digamos, los millones y millones de dólares que invierte esta gente en corrupción para comprar y cambiar las voluntades de estos políticos que los copta y los convierte directamente en sus brazos ejecutores, ¿no? Y reprimiendo, violando garantías constitucionales, porque justamente como ellos vienen y conocen la fuerza que tienen esos reclamos por abajo, quieren aplacarlos a cualquier costo. Y en todas estas movilizaciones ha habido represión, detenidos, van más de 32 presos políticos. O sea, es un número inimaginable, ¿se entiende? O sea, en seis de las movilizaciones se han llevado detenidos, los han acusado de cualquier cosa, lo han hecho a premios ilegales, usando incluso la legislatura como centro de detención, la Secretaría de Turismo como centro de detención, golpeándolos. Bueno, en todos los casos la justicia finalmente ha tenido que liberar a todos los detenidos porque eran inocentes de por supuesto, de todas las cosas que los acusaban, pero ellos lo siguen ejecutando. Este mismo fin de semana tuvimos que ir a reclamar la liberación de 9 nuevos detenidos, porque realmente intentan esto que vos decís del ahora o nunca, lo quieren hacer por las buenas o por las malas. Por las buenas sería lograr una licencia social de la mayoría de la población de Mendoza. Y ellos pensaban que con toda esta moda y esta ola de Milei y demás lo habían conseguido. Cuando la gente sale multitudinariamente a protestar, cuando las encuestas les empiezan a dar muy mal, se dan cuenta que no habían convencido, bueno, realmente empezaron a decir, bueno, lo vamos a hacer por las malas. Y por las malas significa eso, digamos, con censura, con represión, con presos políticos. Que bueno, no, nos está poniendo un desafío, digamos, de todas las luchas que hemos tenido históricamente por el agua, sin lugar a dudas esta se ha convertido en la más importante, ¿no?, para las mendocinas y los mendocinos. En términos institucionales, ¿cómo es la agenda? Cuando digo institucionales también le incluyo si hay algún tipo de movilización programada y pautada, pero también para saber todo el otro recorrido, porque el tema, si deberá pasar o no por la legislatura mendocina, si está atento también a lo de la ley de glaciares. Institucionalmente, ¿a qué están atentos ustedes por estas horas? Bueno, lo más inmediato va a ser el tratamiento de la ley de glaciares en el Congreso Nacional. Desde el punto de vista del proyecto minero San Jorge, que es el que desató todas estas movilizaciones, está en una instancia de judicialización, donde hay 6 recursos de amparo sobre los que la justicia se debe expedir en relación a los diversos daños ambientales y sociales que va a ocasionar, incluyendo el propio recurso de inconstitucionalidad de esa ley que ya aprobó la legislatura provincial. Y en la propia legislatura estamos atentos porque no lo dicen, pero siempre ha sido así, todo es por sorpresa, entonces ya nos lo vemos venir. Seguramente van a querer tratar nuevamente, después de que termine esta batalla por los glaciares, la derogación o la modificación de la ley 7722. O sea que queda realmente un camino muy grande en términos institucionales para seguir, y lo que ha decidido la gente es estar organizada desde abajo para tener una movilización permanente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, en Tunuyán, digamos que es como el corazón del Valle de Uco, existe una campe que lleva 2 meses en torno a la Ruta 40 y por allí pasan diferentes personas, se organizan, y el día de ayer, por ejemplo, se creó un nuevo acampe de ese tipo ya en Uspallata, en pleno corredor internacional, la Ruta Internacional 7, que es además el distrito donde se va a instalar este proyecto minero. En otros lugares donde son comunidades rurales, trabajadoras, que tienen que trabajar de sol a sol prácticamente, lo que hacen es organizarse en las noches, y todas las noches hay cortes de ruta y protestas en 3 o 4 puntos estratégicos de lo que es General Alvear y el oeste de San Rafael. Aquí en el Gran Mendoza, donde la represión es más acentuada, bueno, las autoconvocatorias, las movilizaciones se hacen en la ciudad más masivas, digamos, entonces esas se espacian y se hacen una vez por semana, y ahora, por ejemplo, hay una intensa agenda en torno a algo que probablemente ustedes empiecen a ver en la publicidad de la televisión y los medios, que es la famosa fiesta de la vendimia, que tiene todo un calendario. Bueno, hasta ahora en todas esas acciones, por ejemplo, toda la gente se ha levantado a protestar, y se han convertido en protestas con el gobierno, por suerte con el acompañamiento de los propios artistas, pero en todos los festivales, todo lo que se ha hecho en torno a la vendimia, se ha seguido levantando el reclamo por el agua. Entonces es una combinación en donde se hacen manifestaciones grandes cada una semana, cada 10 días, concentrando todos, pero entre tanto hay actividades prácticamente todos los días, hay una organización porque es lo que permite seguir llevando en profundidad este movimiento y sostenerlo en condiciones tan difíciles, ¿no? Me tomo el atrevimiento de hacer una descripción, corregime por favor si no es así. Me tocó recorrer turísticamente Mendoza, y justamente vos citabas que el proyecto minero tiene como foco, acento y base Uspallata, y Uspallata es, puedo equivocarme por supuesto, el último pueblo barra localidad barra mal dicho ciudad, porque para las características de Buenos Aires no es una ciudad Uspallata, sería un pueblo, pero tal vez para lo que hace a Mendoza y su interior, digamos que es un centro urbano, por lo menos para tener en cuenta y para considerar. Pero es ni más ni menos que el último pueblo, después hay parajes y demás, previo a la cordillera, previo al cruce a Chile. Claro, exactamente. Hay que atravesar primero todo lo que se le llama la precordillera, el primer cordón montañoso, y eso forma un valle con lo que es la cordillera frontal de los Andes, con ya los macizos más altos de los Andes centrales. En ese valle fértil, que tiene una enorme historia antropológica, allí hay desde petroglifos de miles y miles de años de los primeros habitantes, hacer también el famoso camino del Capagnán, que hasta la frontera sur, digamos, lo más al sur en la Argentina, que llegó el Imperio Incaico, se establece ahí. Allí están las bóvedas de San Martín, de la famosa Cruzada Libertadora, porque es donde se asentó el ejército de los Andes antes de emprender la última etapa del cruce a Chile. Forma un centro logístico, como vos decís, el último centro grande que hay, donde se paran todos los camiones, todo el tránsito cuando hay temporal en la alta montaña, es el último refugio grande, digamos, que hay antes del cruce a Chile. Y bueno, efectivamente va a ser amenazado toda esa riqueza cultural, toda su biodiversidad, porque ahí hay agricultura, ahí se produce forraje para el ganado, hay una actividad turística intensa. Bueno, eso lamentablemente está amenazado por un proyecto minero que quiere, que el problema no es la actividad en sí, sino la forma en la que lo quieren hacer, ¿no? Lo que ha siempre enfrentado esto, porque minería hubo toda la vida en Mendoza. Lo que nunca se ha querido permitir y lo que se frena es el famoso uso de sustancias tóxicas, ¿no? En este caso estamos hablando de drenajes ácidos con metales pesados y xantato en ese valle, que además de todo lo que dijimos y que eso afecta a lo local, hay un problema que hace a la vida de los mendocinos y por eso se han levantado en todos los puntos de la geografía, que es que allí está la naciente del río Mendoza. Allí es donde empiezan a formarse los grandes arroyos que confluyen en el río Mendoza, que es del que dependemos 3 de cada 4 mendocinos, ¿no? Tomamos el agua de ese río. Si se contaminan las nacientes de ese río, el desastre que se puede provocar es enorme, ¿no? Y eso no es algo abstracto, porque lo vimos en San Juan, lo que pasó con el río Jáchal. Lo que pasa es que Jáchal es una población de 15.000 habitantes. Entonces se contaminó el río y se le llevaban el agua en camiones. Ahora, en el Gran Mendoza, si se contamina el río Mendoza, no el río Jáchal, estamos hablando del agua de más de 1 millón de habitantes. Sería una catástrofe exponencial, ¿no?, en sus daños. Entonces, bueno, esto se hizo muy fuerte el movimiento con la consigna "todos somos Uspallata", ¿no? Porque por un lado a ellos es donde más se ha militarizado, donde más encarcelaron a los pobladores, ha sido muy violento la represión a esa localidad que fue la primera en levantarse, es decir, no queremos la minería contaminante aquí, pero todo Mendoza se ha levantado en apoyo a Uspallata justamente por esto, ¿no? Por un lado por el acompañamiento a ellos, pero por otro lado, porque es justamente la naciente del río Mendoza. Lautaro, te agradecemos mucho por este rato, por estos minutos. Te lo decimos y trasladáselo a todos aquellos que estén detrás de esta noble y justa causa, que estamos a disposición de ustedes para lo que soliciten mandar desde Mendoza. Bueno, muchísimas gracias. Me atrevo a decir de parte de todos, porque realmente, para todas las mendocinas y los mendocinos que estamos sufriendo tanto la censura de los medios aquí en nuestra provincia, cada apoyo, cada medio del país que tiene la gentileza de escuchar este problema que estamos atravesando los mendocinos, es un apoyo muy importante.